Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calle. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de los viernes en el Corito Histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Tú sabes que estamos en esta sección donde de entrada y el fin de semana estamos respondiendo las preguntas que nos hacen llegar todos ustedes, toda la gente que nos escucha. Ahí Javier se lanzó un llamado durante la semana anterior. Y bueno, recibimos varias preguntas súper chéveres a las que le dimos su respectiva investigación como siempre y vamos a responder ahí. Cuéntale tú, Javier. Así es, así es, así es. Recordemos que el Corito Histórico es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y diferente. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, el bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Habla de esto ahora, Doria Márquez. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos por ahí hoy, hay una bastante interesante, súper fina, que llama mucho la atención. Pero antes de empezar, quiero recordarte que estamos en todas las plataformas digitales. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todo eso. Y si también estamos en elcoritohistórico.com y en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Suscríbete, deja tu comentario por ahí y también tu pregunta que la vamos a estar respondiendo. Así que vamos a empezar ya a darle candela a esto con la primera pregunta. Háblame tú, Manao. Ok, la primera pregunta la hace el amigo Gustavo Sandoval. Es la siguiente. ¿Por qué Páez le prohibió la entrada a Venezuela a Bolívar en 1830? Te la respondo rapidito. No fue que Páez le prohibió la entrada a Bolívar. Esto fue más una cuestión de, digamos, el clima de opinión contra Bolívar que tenía entonces de parte de la oligarquía venezolana. Es decir, estamos en el 1930, tras el fin de la dictadura de Bolívar, tema que tocamos durante el colecto del atentado. También está la cuestión de que se habían separado la Gran Colombia, con toda esa cuestión que quedó allí. E igualmente, a la sombra de Páez, es decir, en la opinión pública, estaban sujetos personajes como Miguel Peña, que venía de ser fiscal de Colombia y tenía grandes peos con los neogranadinos. Y Tomás Lander, que escribía en la prensa, el diario El Fanal, unos editoriales bastante ácidos contra el Libertador. O sea, ellos usaban todo ese veneno, lanzaban contra Bolívar cosas como el proyecto de monarquía, que lo que ya hablamos en el episodio de la neta, todo lo que hizo en su dictadura. Entonces lo tenían como un tipo enemigo de la libertad y de Venezuela. Y eso de que Páez prohibió la entrada es erróneo, ya que la prohibición de entrada al país de Bolívar no fue una decisión directamente, una decisión ejecutiva de Páez. Fue una decisión del Congreso del Estado de Venezuela, que se reunió en Valencia en 1830. ¿Y qué hicieron aquí? Pues bueno, este congreso propuso votar esto. Esta fue una propuesta directamente, tengo entendido, que la hizo el mismísimo Peña. No estoy seguro, pero va por ahí. Hicieron la propuesta y la propuesta se votó. Esta propuesta la aprobaron casi que fue una mayoría aplastante. Solo hubo dos votos salvados para esta propuesta. Y vino de dos tipos serios. Uno fue Manuel Urbina y el otro, José María Vargas, como ya dijimos en nuestro colecto sobre este prócer. Gran bolivariano, José María Vargas. Entonces, esta propuesta, aprobada de forma abrumadora, con las dos manos de todo el mundo, de casi todo el mundo allí, la llevaron a que el presidente Páez la pasara, pues, porque ya lo que quedaba era que la pasaran. Y Páez lo que hizo fue simplemente acatar una orden del Congreso con el presidente respetuoso de los poderes públicos que era. Porque esto no se habla mucho de Páez, pero el pana en sus periodos de gobierno, el tipo de verdad mantuvo las formas republicanas totalmente, es decir, se comportó, el carajo dijo, no, si el Congreso dijo eso, pues toca cumplirlo. O sea, nada de decir, no, yo no voy a parar el Congreso, yo voy a intervenir en esta vaina porque esto no es así. Porque si bien se sabía que Páez era muy apegado a Bolívar, porque de verdad lo era, mira, se tuvo que dar su puesto, porque él dijo, mire, yo soy un carajo que respeto las leyes. Y, coño, sí, Bolívar es muy amigo mío y todo eso, pero el pueblo habló y yo tengo que cumplirlo. Yo no voy a intervenir el Congreso, yo no voy a patear la mesa por algo como esto. Así que, miren, yo no puedo ir contra la decisión del legislativo. O sea, lamentablemente yo soy un presidente respetuoso de las leyes, así que no puedo hacer más nada. Es decir, por mucho que le hubiese querido aprobarle la entrada a Bolívar, mira, él no podía ir contra un poder público establecido. Es decir, fue más bien una decisión sensata dentro de ese tiempo. No, no era nada personal. Para realmente, nada. Allí no era nada personal. Incluso Páez estaba en esa posición por cuestiones de las circunstancias. Él era el hombre fuerte que había. Bueno, él encabezó la vaina. O se puso al frente de la cuestión. Y no era nada personal porque, bueno, al final lo... quien decidió fue el Congreso, pues. Y punto. Hay una mayoría allí que, bueno, estarían de su parte y que no venga vacante bolivariano, no venga. Y así fue. Exacto. Simplemente cumplió con lo que mandó el Congreso. Y dentro de todo, en un país donde, bueno, mucho más adelante, la gente se empezó, muchos líderes empezaron como a quebrar esa santidad del Congreso. O sea, lo que hizo Monagas al asaltarlo. O sea, que Páez haya hecho eso demuestra mucho de él. Porque los casos que vienen después de Páez, o sea, como Vargas, el mismísimo Soublette, siguieron el ejemplo. O sea, cuando el Congreso les pasaba leyes, ellos, bueno, la catareilla, porque era una cuestión como de autoritas, de saber respetar y darse el puesto respecto a los demás. Porque si no respetas al Congreso, bueno, pasa lo que pasa con Monagas, o bueno, lo vemos hoy mismo. O sea, esa mamarrachada que es toda la dictadura de Maduro y el problema con la Asamblea. Es decir, lo vemos claro. Exactamente. Entonces, bueno, aquí está ya respondida esta pregunta de qué fue lo que pasó ahí, por qué le prohibieron la entrada a nuestro niño Simón, y ahí está la respuesta que le lanza Javier a Estepanita. Muchas gracias por tu pregunta. Ahí voy yo con la segunda, que me pareció súper buena, que la hace el pana Federico Cabero. Coño, altísimo pana. Hace sus preguntitas por ahí. Entonces, él nos pregunta, mira, si realmente... ¿qué tanta ficción hay en el tema de que nuestro Bolívar y Miranda eran masones? Ok, ¿y hay por ahí? O sea, que la masonería es un asunto que la gente, coño, como que le interesa, le da una cosa y que, ajá, que estos tipos estaban en una sociedad para dominar el mundo. Ok. Qué sé yo. La gente le da mucha curiosidad este tema de la masonería con respecto a nuestros próceres, porque según, bueno, muchos de nuestros próceres fueron masones. Entonces, ahí... uno de los que más se habla con respecto a la masonería es Francisco de Miranda. Ok. ¿Pero qué pasa? Yo me puse a revisar un poco sobre este asunto del Miranda masón y hay muchos autores que coinciden en el hecho de que simplemente Miranda no era masón, ¿vale? ¿Cómo que? Ya va. ¿No era masón, de pana? Simplemente que... bueno, ajá. Fíjate en qué se basan, por ejemplo... está la opinión de quizás el carajo que más ha estudiado a Miranda, que es Carracholo Parra Pérez. Ah, claro, el tipo que se metió en el archivo de él desde el principio. Exactamente, él fue el que hace las gestiones para rescatar el archivo. Y dice que, bueno, a decir verdad, no hay documentos fidedignos que prueben que Miranda era francmasón. Ajá. Es un tipo que revisó el estudio, el diario de Miranda, los archivos de Francisco de Miranda, y resulta que las menciones que hay a la masonería son cosas como que él estuvo en Noruega y conoció como que un albergue que estaba administrado por unos masones, y otro que conoció como que un templo masón también en allá mismo en Noruega. No han sido cosas como estas relaciones que nos imaginaríamos con la masonería. ¿Pero qué pasa? Se dice, vale, pero acá él fundó la logia Lautaro. Se te iba a preguntar sobre eso. O sea, él no fundó una logia donde estuvieron O'Higgins, San Martín y toda esa gente que liberó el sur de América, pues. Ajá, exactamente. Sí existió tal cosa como esta asociación llamada Logia Lautaro. Pero estos mismos autores coinciden en que esto no se trataba de una logia masónica. Porque, ¿qué pasa? Para tú crear una logia masónica, necesitas como que el permiso o anunciarte ante la gran logia del país en donde estés. Y eso no existió ni en Londres, ni en Francia, ni en Filadelfia, en donde él estuvo y donde, bueno, ajá, donde estaba la masonería. Lo que sí ocurre con la logia Lautaro es que tenía como una organización, como una estructura masónica. Era una sociedad secreta, pero basada en un tema ideológico, en la emancipación de América, en los planes que tenía Miranda. Es decir, no era masónica, pero sí era, digamos, inspirada en el estilo masónico. Ajá, inspirada en eso, porque además algo por lo que enlazan mucho a Miranda con el tema de los masones es que sus amigos eran masones. Mm. En los Estados Unidos, por ejemplo, amigos de Henry Knox, Thomas Jefferson, conoce a Washington y tal, y todos son carajos masones. Y también por Europa tienen muchas amistades, y en Jamaica, que están en la masonería. Pero esto es como que digamos que Miranda tiene un poco amigo marihuanero, pero él no es marihuanero. Ah, o sea, Miranda ayer como yo. Exactamente. Entonces bueno, en la parte de Miranda realmente no existe, muchos coinciden en que no existen estas pruebas que él aparezca en una lista de alguna logia masónica de entonces. Pero bueno, como que sus movimientos, la forma en que estructuraba estos movimientos, estas reuniones que en donde metió a Higgins, en donde terminó metiendo a otros, lo llevaba bajo un estilo masón. Ok, o sea, se inspiró, mas no estaba ahí metido. Sí, sí, pero bueno, a mí lo que me parece muy valioso de este asunto es que personas como el mismo Parra Pérez, que estudiaron a fondo, dicen que, mira, de verdad no existe. Incluso hay una cita por allí de un libro que se llama Páginas de Historia y Polémica, okay, donde él dice que este tema del Miranda Masón es un asunto que sale de las fantasías de, no recuerdo en este momento el nombre del autor, pero de un autor que empezó a regar o a promover esta idea, porque no hay pruebas, pues. Ah, uno de esos tantos chismes venecos, tipo, vemos que le introducían de que, ay, ese Miranda, imagínate, se le metió bajo la falda a la zarina. Ay, qué recho. Es una especie de efecto Mandela, hermano, porque tú sabes que además está reforzado, porque resulta que por ahí, investigando sobre este asunto, el Día de la Masonería Nacional en Venezuela es el 28 de marzo, día en honor a Francisco de Miranda. Coño, pero si no era masón, entonces ¿por qué lo honran los masones? Bueno, porque sería fino. Al parecer es una cosa del siglo XX, todo este movimiento de asunto de relacionar a los próceres con la masonería, que hubo muchos que sí fueron, como en el caso de Bolívar, aquí caemos en Bolívar, okay, que Bolívar sí fue iniciado. Sí, es verdad eso. Claro, cuando él estuvo en España, sí fue iniciado. Luego en Francia, al parecer, recibe el grado de compañero, y esto tiene sustento porque su nombre sí está. Ah, sí está en la lista. Claro, una lista de la logia francesa. Mira, aquí aparece Simón Bolívar, oficial español. Entonces, ¡ah, carajo! Claro, era para ese momento. Él todavía no estaba con estos asuntos de la independencia y tal. Sabes que él estaba por Europa haciendo corito sano y pasando su viudez. Y bueno, él hace esto. Incluso por ahí hay una cita, okay, de Perú de la Croa, aunque Perú de la Croa ha dicho todo tipo de cosas, pero que Bolívar le dijo de que él se metió a masón como para ver cómo era eso. O sea, él lo llevaron a la vaina y claro, él le echó bola para ver qué es lo que estaba ahí. Pero hay un historiador de la masonería en Venezuela llamado Eloy Reverón, que dice que Bolívar, okay, como masón solo tuvo este grado de iniciado, pero él no tuvo una vida, él no llevó una vida en la masonería. Incluso su segundo contacto con la masonería es en 1828, luego de que le aplican, de que le hacen el atentado del que hablamos la semana anterior. Okay. Él, entre las prohibiciones que hace, prohíbe las reuniones de la masonería. O sea, que el segundo contacto es para prohibirlo, para ilegalizarlo. Ah, porque si algo se sabe es que, al parecer, en la masonería el que sí estaba bien, muy metido era Santander. Entonces era como una forma de que, mira, estos están con Santander también, ellos sabían del peo. Una forma como de hacer persecución a sus oponentes. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí concreta? Miranda, bueno, de verdad no hay pruebas de Miranda masón. Bolívar sí se inició, pero no llevó una vida, o sea, no fue algo que fue determinante en sus movimientos para todo lo que consiguió. Ah, coño. O sea, aquí como que tumbamos unos cuantos mitos por ahí que nos vienen preguntando, porque esto lo preguntan a cada rato. Sí, vale. Por ahí van a salir un pocote diciendo que eso es embuste, que el nuevo orden mundial viene por nosotros, qué sé yo. Pero bueno, eso es lo que dicen ahí los autores serios. Ok, ok, ok. Bueno, tenemos aquí este tema ya resuelto, pendientes por ahí. Pero por aquí tengo esta pregunta que también es como medio polémica, pero es buena. Esta la hace el amigo Alfonso Zambrano. Es un poco, digamos que como varias preguntas en una. Aquí me pregunta Alfonso: ¿el sentimiento libertario dónde empezó? ¿En el sur, en el medio o en el norte? Específicamente, ¿quién fue primero? ¿Bolívar o San Martín? ¿Cómo dirían ustedes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, vamos por partes. Toda esta cuestión de la independencia en América fue paralela. O sea, esto es un todo. Lo que pasa es que por estas cosas de cómo se ve la historia, siempre se la dan como separada, sin darte cuenta de que la independencia en Venezuela tiene que ver mucho con la independencia en Colombia, a su vez con la independencia en Chile, porque todo ocurrió en el mismo periodo. O sea, todo el mundo occidental estaba en llamas en ese entonces. Un ejemplo. La Junta de los Derechos de Sebastián VII en Caracas se conformó en abril de 1810. Es decir, al punto más al norte de América ocurría esto en abril. Pero menos de un mes después, al punto más sur de la América Latina, en Buenos Aires se estaba dando la Revolución de Mayo en 1810. Mismo año, con apenas un mes de diferencia. Y si vamos al punto, un año antes de que todo esto pasara, el primer movimiento independentista en ocurrir en América, o sea, en especial serio, de verdad que en el marco del periodo de posterior a la invasión napoleónica de España, el primer movimiento ocurrió en lo que es hoy Bolivia. En la ciudad de ¿en Bolivia? Sí, Bolivia fue el primer sitio donde ocurrió eso. En la ciudad de Chuquisaca, lo que hoy llamamos la ciudad de Sucre. Ahí, el 26 de mayo del año 1809, un grupo de mestizos formó una junta de gobierno en la cual detuvieron a las autoridades españolas y plantearon en un plan de gobierno independizarse tanto de Buenos Aires como de Perú. Sí, ellos decían, no, nosotros no vamos a depender más de estos españoles, vamos a hacer una nación propia de nosotros. Y entonces eso fue un levantamiento bastante serio, porque, o sea, en medio de estos dos virreinatos que querían apoderarse de ellos, porque lo que era la actual Bolivia, o sea, es un punto de discordia tanto entre Buenos Aires como entre el Perú. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hacen ese levantamiento, pero la cuestión es que ellos no podían contra el sistema. O sea, ellos estaban entre dos aguas fuertes. Entonces, lo que pasó es que mandaron a los virreinatos unas expediciones, una desde Buenos Aires y una desde Perú, contra este movimiento. Y lo lograron derrotar. O sea, en octubre del año 1809 ya habían sido derrotados con una represión terrible donde capturaron a los líderes, fueron matando a la gente y básicamente lo que era Alto Perú se convirtió en un sitio dominado por el terror de esta represión. Pero eso aún así no impidió que a los meses en Buenos Aires ocurriera lo que ocurrió, que fue la confrontación de esta junta. E igualmente, con la pregunta sobre Bolívar y San Martín, ¿quién fue primero? Este proceso fueron paralelos. La única cosa así distinta es que San Martín era mucho más viejo. San Martín, por eso, tenía más experiencia militar. Es decir, San Martín era un poco más parecido a Miranda en cuanto a carrera, porque el tipo luchó en África contra los moros igual que Miranda. O sea, carajo, estuvo echando cuchillo en Melilla. También el pana luchó en las guerras revolucionarias francesas del bando español. Y como consecuencia de esto, el carajo también luchó en la guerra de independencia española contra los napoleónicos. Es decir, carajo, estuvo en plena península echando cuchillo y plomo contra los franceses. Pero ya como patriota americano, el carajo entró en la cuestión en el año 1812. Es decir, igual que Bolívar, que entró para esa fecha como subalterno de Miranda durante el frecuazo de la Primera República. Es decir, una vez más, toda la independencia es un proceso único. Todo se ve como un todo. Y a la vez eso tiene relación con lo que estaba pasando en Europa, claro, que era toda esa guerra napoleónica, la cual tenía a todo el mundo en llamas, y esas llamas, a su vez, fueron poco a poco llegando hasta América, hasta convertirse en lo que sería la Gran Revolución Americana, que conocemos como simplemente la independencia de las repúblicas de la América Latina. Exacto. O sea, realmente aquí no es que no, que quién fue primero y tal. Esto fue como un efecto dominó que vino desde toda esta turbulencia que había en España, en Europa, y que, bueno, terminó impactando aquí. Correcto. Así es, así es, así es. ¿Qué más te queda por ahí, Dorian? A ver, mi última pregunta, también está burda de fina, burda interesante, la hace el panita Luis Astuy Lozada. Ok. Él nos escribió a través de Instagram y nos dice: estaba oyendo que la América hispana no fueron colonias como la América del Norte. ¿Qué opinas de eso? Fíjate algo, esto está bueno porque tú sabes que hay mucho por ahí que no, pero si hubiesen llegado los ingleses. Ah, no, esos pajos otra vez. Venezuela, todo fuera distinto. Esto es muy bueno porque se enlaza mucho con esto, esta pregunta, y me gustó mucho. Entonces, está bueno para aquí aclarar un poco cómo se dio todos estos procesos de colonización. Y bueno, porque eran fundamentalmente distintos, porque realmente las colonias inglesas eran totalmente diferentes a lo que ocurría en la América hispana. Ok. A ver, ¿de dónde parte toda la diferencia? En primer lugar, si nos vamos con los ingleses, cuando los ingleses van a hacer su proceso de ocupación y colonización de Norteamérica, ellos lo que hacen o la corona inglesa, lo que hace es crear dos compañías anónimas, crear dos empresas. Una compañía anónima, la gente invierte, hay inversionistas. Entonces hicieron la compañía de Virginia, la compañía de Londres y la compañía Bristol. Llegan ahí, hacen esto, empiezan a reclutar gente, lo que llaman los colonos, que se lo iban a llevar a Norteamérica, para explotar esos recursos allá. O sea, era... Ah, coño, o sea, privatizaron la vaina, o sea, no fue una iniciativa directamente pública, fue una vaina, coño, pero qué estilo, o sea, mercantilismo inglés al máximo. Adelante los tipos y que, mira, ¿cómo vamos a hacer para sacar, hay un nuevo mundo? Bueno, vamos a sacar dinero del nuevo mundo, pues vamos a explotar esas tierras allá, vamos a ver qué sembramos, vamos a ver qué hacemos. Así se crean estas compañías y se establecen las colonias en el territorio de los Estados Unidos, en donde el sistema que ellos tenían allí era totalmente, o sea, una compañía, una empresa, lo que quiere es ganancia. Además, los gobiernos que se establecían allí estaban dados por la compañía, por los inversionistas, por los propietarios. Todos son contratados. O por la gente que compraba tierras, porque era otra figura que estaba allá, este tema también de las encomiendas y los propietarios de tierra. Entonces, todo era un tema que estaba basado enteramente en un asunto mercantil. Las motivaciones de la colonia inglesa, o parte de sus motivaciones, mucho el grueso ahí era, bueno, creamos dos compañías para esto, vamos a hacer negocios y vamos a sacar ganancias de aquí. Ahora, ¿qué ocurre con la corona española? Cuando vemos las expediciones que arma la corona española son los reyes católicos. Hay como un paternalismo allí, o sea, ese estado, ese líder que está allí o esos líderes que están allí emprenden esta expedición, mandan unos carajos a revisar el nuevo mundo y tal, y todo bien. ¿Qué hay en esos barcos? Misioneros en parte, porque tienen unas motivaciones religiosas. Okay. Los reyes católicos que quieren que, bueno, el reino de Dios y no sé qué y nosotros... Y eso se nota mucho en el hecho de que cuando, por ejemplo, llegan las compañías inglesas a los Estados Unidos, exterminan a los pueblos aborígenes, a los nativos, porque mire, si es una gente ahí que está molestando, vamos a matar a esa gente y vamos a sembrar tabaco en esta vaina. Ah, coño. Sí, es algo más parecido a las compañías mineras que uno ve en Venezuela explotando al cominero. O sea, que simplemente llegan y, bueno, ¿qué hay que hacer aquí para explotar? No, que hay que pagar a los guerrilleros, que hay que sacar a los indios. Bueno, paga a los guerrilleros porque sacan a los indios a tiro. Tal. Punto. Pero nos importa sacar oro y ya. Ese era el modelo inglés, porque además la corona no estaba como que enteramente involucrada en la situación o el contexto que vivían, quizás. Eso era una cosa ahí para producir. No estábamos buscando como un asentamiento, vamos a vivir aquí tal. Esto es para producir. Mientras tanto, por el lado español, con todo este tema, llegan allá, encuentran a los indios y que no, mira, esos son mis súbditos. Dos carajos. Claro, son... porque. Creían en la cuestión católica. Y otra cosa también es que en España la corona era la única que podía hacer ese esfuerzo porque no había más nadie. Porque a diferencia de Inglaterra, donde ya había como un capitalismo más desarrollado, o sea, ya había empresas, ya había gente invirtiendo, España sigue siendo un país muy atrasado, donde lo que había era simplemente el poder de la corona. O sea, no había, esa es una cuestión feudal, o sea, no existía una burguesía lo suficientemente poderosa como para ser capaz de invertir en algo como esa empresa. Es decir, no la había, porque todo era el poder de la iglesia, el poder y el poder de la nobleza que acababa de hacer esa gran empresa que había sido la conquista de Granada, de Andalucía, y lo que quedaba era hacer la conquista de América. O sea, no había nadie más, eran ellos o nada. Si lo ponían a depender del pueblo español, bueno, nunca habrían salido del puerto de Palos, jamás. Entonces, cuando vemos aquí un poco la diferencia, en las colonias inglesas las leyes dependían de lo que establecían los consejos de las compañías, las cortes de las compañías con los propietarios y los accionistas y todo esto. Mientras que en España eran los reyes católicos que emitían, o los reyes que estaban posteriormente quienes emitían las normas y las leyes de convivencia en el Nuevo Mundo, que incluso esto hace que se generen las llamadas leyes de Indias. Claro. Que es donde se le da, bueno, toda esta posición de ciudadano a esos pueblos aborígenes que estaban aquí y tal. Entonces, esto hace, por un lado, esto ya lo hace fundamentalmente distinto, pero por otra parte también está la organización política y territorial. Mientras allá en los Estados Unidos, los ingleses simplemente establecieron colonias, asentamientos allí para trabajar y esto, en España organiza su reino o el Nuevo Mundo en virreinatos, provincias y capitanías generales. Ah, claro. Entonces, estas ya son figuras que están ahí que le dan cierto poder, autonomía y otras cosas al territorio. Entonces, creo que es como una organización un poquito más compleja, con otras motivaciones, más que distintas a la que tienen los ingleses, que fíjate que en su proceso de llevarse a la gente para trabajar allá, el punto era que vénganse y a trabajar y nosotros les pagamos con comida y casa. ¡A coño! Ya, con comida y casa y eso es lo que estamos a dar. Vénganse para ustedes, son unos perdedores aquí en Inglaterra, vénganse para acá por lo menos a trabajar con algo. Y esta gente fueron reemplazadas posteriormente con los negros, porque fue como que bueno, pero a los negros no tenemos que dar casa. O sea, ellos dijeron... Coño, ¿para qué vamos a traer gente que trabaje y darles comida? Darles un kilo de arroz cuando podemos traer unos negros y comprar chistes látigos que salen más baratos que unos arroces. Compramos látigos y traigamos negros y ya. Por lo menos no jodas. Se ahorra plata, mano. O sea, criteriamente millonaria. Exactamente. Los ingleses se lanzaron a su mente de tiburón y que no vale, pero a los negros no tenemos que dar tanta comida. Vamos a traerlo para acá. Y bueno, estas eran las diferencias fundamentales que habían. Vemos unas motivaciones muy comerciales en uno y en otro es un tema como que religioso y un tema también de expansión del imperio de una manera distinta a los ingleses que buscaban más una expansión como comercial. Eso, la cuestión comercial contra la cuestión, digamos, de motivaciones político-religiosas. Exactamente. Entonces, bueno, estas son las diferencias. Sí eran diferentes, que eran diferentes los Estados Unidos y las que habían para acá abajo. Totalmente distinto. Claro que sí. Pero esto es lo que nos queda de estas preguntas. Esperemos que hayan resuelto sus dudas. Recordemos que estamos saliendo con los... El channel se llama Elmer todos los viernes por el canal de Daniel Lara Farías y por nuestros diversos canales en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Evox y todas las que ustedes se imaginen. Nos falta es que si salí por Radio Nacional de Venezuela, pero eso no va a pasar... Aún. Sí mismo, panas míos. Recuerden también que estamos en Instagram, el Corito Histórico guión bajo. También si nos puedes, nos quieres escuchar por otro medio, está en elcoritohistórico.com, están los episodios. Y bueno, recuerda también dejar por ahí tu duda aquí abajo en los comentarios de YouTube. Déjanos tu comentario y dale like si te gustó. Y además, si tienes una preguntita, ten por seguro ahí que la vamos a responder para los próximos Chayán se llama Elmer. Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aclarado sus dudas. Me quité ya.